Mira, yo es que llamaba porque he visto que vendíais un coche de segunda mano. Una preguntita, ¿el coche sigue oliendo a nuevo? Que sí, huele. ¿Qué? No huele a nada. Hombre, huele a nuevo, ¿no? Ostras, pues no. Joder, no te lo sabía decir. ¿Eh? Nuevo, nuevo. Con 14 años no. La primera vez que me lo pregunto. Ford Selección Vehículos de Ocasión. Coches revisados, garantizados y con olor a nuevo. Y para verlo pasa por Motores Cádiz, tu concesionario Ford en el puerto, polígono Guadalete frente al Muelle Pesquero, en Cádiz, en Zona Franca y en Chiclana, Avenida del Mueble.